Tuvimos una lectura en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 8 hasta el 13. Y vamos a releer los últimos versículos. Eso dice: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo muchas veces incluso usa preguntas como para presentar lo que podría cuestionarle a lo que él escribe, el que recibe la carta, ¿no? Entonces, en parte, lo que viene a continuación es una explicación de estas palabras, o lo que puede estar pensando aquel que leía esta carta, que era Timoteo, ¿no? Dice, bueno, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ¿no? Entonces, ¿qué? Que si nosotros somos infieles, Él igual sigue siendo fiel, entonces, podemos ir por cualquier camino total, Él sigue siendo fiel, ¿no? Con estas cosas en mente, escribe varias cosas, recomendándonos, principalmente lo hace para Timoteo, pero también nos llega a nosotros. Y hace ahí como un juego en el que va, recomienda y manda a evitar, recomienda y manda a evitar, recomienda y manda a evitar. Algunos dicen que es un pasaje peronista, porque dice, hace esto, evita, hace esto, evita, hace esto, evita. Pero bueno, los dejo a su criterio. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe. Dios, guíanos en esta mañana, sé vos quien nos habla y prepará nuestra mente, nuestro corazón para lo que querés decirnos. Que salgamos de aquí reconfortados por tu espíritu, renovados en la fe. Y también que, Señor, vos obres en nuestra vida para que podamos vivir más de acuerdo a tus principios y a lo que vos tenés pensado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que está de fondo atrás de esto tiene que ver con lo que se escribió en la primera carta a Timoteo, en donde él le decía varias veces que no entre en discusiones. Había problemas ahí de discusiones, muchas discusiones, muchos problemas, y esto traía malestar en la misma congregación. Se habla allí en primera de Timoteo de mitos profanos y de viejas, se habla de fábulas y genealogías interminables, cosas por las que discutían, cosas que no eran muy significativas, pero ellos discutían y discutían con eso. Y lo primero que se menciona aquí entonces es, evita discusiones. No dejes de recordarles esto, adviérteles, versículo 14, ¿no? Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Dice, bueno, vos reflexionás sobre estas cosas, pero evita entrar en discusiones que no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Se generaban ahí discusiones entre ellos y uno dice, bueno, a ver, ¿quién no discute? Todos discutimos, ¿no? Supongo, bueno, si alguno no discute, está bien, lo felicito, pero por lo general todos discutimos. Es más, hasta es algo bastante cultural nuestro, ¿no? Donde somos todos técnicos, somos todos diputados, ahora que viene la sesión, somos todos diputados, somos todos senadores, ahora que está el Papa, todos sabemos lo que tiene que hacer el Papa, todos sabemos todo, opinamos de todo y queremos que todo se haga de acuerdo a nuestra opinión. Queremos un mundo hecho para nuestra opinión, ¿no? Y algo de esto pasaba ahí también. Y discutían, y entraban en discusiones, y todo esto traía problemas, divisiones, encontronazos entre unos y otros. Es más, después va a hablar de algunos con nombre propio y los van a quedar ahí escrachados, ¿no? Problemas y discusiones que no traían más que destrucción de los oyentes. ¿Por qué? ¿Por qué era tan aterrador? No, porque esto influye al que escucha también las discusiones y terminaba separando aguas, ¿no? Entonces también un poco emulando estas cosas que se escuchan estos últimos días, ¿no? Si nosotros entramos en estas cosas, después terminamos en, ¿no?, los Previ y los Terianos, ¿no? Entonces, no, porque nosotros pensamos que, y nosotros pensamos que, ¿no?, y formamos bandos y cosas. Los que escuchan terminan por lo menos dándole razón a unos, a otros. Son todas cosas que nosotros tenemos que evitar. Es más, saquémoslos de nosotros mismos, ¿no? Pero cuántas veces, no, nosotros los presbiterianos, nosotros los bautistas, nosotros los católicos, como si fuéramos dueños de la iglesia y de verdades, y tuviéramos algo especial de Dios que nadie puede tener. No entres en discusiones inútiles, porque eso destruye a los oyentes. La segunda cosa, no solo habita las discusiones, sino que va a algo activo, dice, pensá en la aprobación divina. Versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Se lo está diciendo especialmente a Timoteo, pero como dijimos, esto no es solo para Timoteo, porque todos nosotros, si somos hijos de Dios, somos siervos del Señor. Entonces, esto que les dice a él se aplica a todos nosotros, como la mayoría de las cosas de este pasaje. Entonces, bueno, vos esforzate por presentarte aprobado a Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Le está diciendo, mirá, Timoteo, vos tenés que sacarte un 10 con Dios, ¿eh?, que Dios te tome nota, ahí, examen, ¿no?, y vea todo lo que vos haces y a ver si te pone un 10 o no te pone un 10. No le está diciendo eso porque nadie se saca un 10, menos con Dios que ve todo, ¿no? Lo que está diciendo es que Dios te encuentre haciendo lo que te manda hacer, que Dios te encuentre ocupándote de lo que te tenés que ocupar, que Dios te encuentre siguiendo sus pisadas, con tus equivocaciones, tus arrepentimientos, pero siguiendo esas pisadas, no distraído en otras cosas, no envuelto en otras cosas, no revolcándote en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios preparó para vos. En vez de esas discusiones en las que importa tanto convencer al otro de la opinión, dice, vos preocupate por la opinión que Dios tiene de vos. Eso es más importante. Más importante que convencer al otro para que opine como opinás vos, es pensar qué opina Dios de tu vida. Eso es mucho más serio y mucho más trascendente. ¿Qué opina Dios de tu vida? Así puedas presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Si vos no entres en las discusiones, no te presentes como un chamullero, presentate como un obrero de Dios. Como un obrero de Dios, como alguien que quiere servir a Dios, que interpreta rectamente la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse. Porque el día en que nos presentemos delante de Dios allí en la eternidad, ¿qué podremos decirle a Él? ¿No? Imagínense si Dios nos dice, bueno, pero vos con estas discusiones le hiciste mal a la iglesia. Ah, no, pero yo tenía razón. ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor? No. Con estas discusiones le hiciste mal a este o a aquel. Vergüenza vamos a tener, nada más. Esas discusiones que nosotros tenemos que dañan a otros solamente nos van a traer vergüenza. El Señor nos perdona y nos va a llevar a la gloria igual, pero eso es algo que nos va a avergonzar. Y le dice, vos presentate como un obrero que el día de mañana no tenga que andar pasando vergüenza, como alguien que quiera servir a Dios y no pase vergüenza delante de Él. Evita las discusiones, pensá en la aprobación divina. En tercer lugar, evita palabrerías profanas. Versículo 16. Dice, evita las palabrerías profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Estos aficionados a las discusiones de Éfeso Parece que no solamente habían estado en estas cosas de los mitos, las fábulas de viejas y las genealogías y todas estas cosas, sino que también llegaron las enseñanzas de Pablo y dicen, bueno, vamos a dar una vueltita más a esto, y en esas vueltitas que le dieron, terminaron tergiversando la verdad. Pablo les había hablado acerca de la resurrección y demás, y ellos dicen, no, la resurrección ya tuvo lugar, y trajeron un montón de confusión y de malestar entre los hermanos. Dice, cuando entramos a hacer estas cosas, dice Pablo, es como que entramos a llamar buena a la infección. Por eso dice, esto va terminando como gangrena. No, la infección es buena. Estas discusiones y estas cosas son buenas. Estas cosas que generan malestar, que generan infección, son buenas. Y si las seguimos tomando como buenas, no las atendemos. Y si no las atendemos, van subiendo, subiendo, subiendo, y nos vamos engangrenando. Nos vamos muriendo de a poco. Y no nos damos cuenta, pues la infección avanza y destruye. Esto es lo que pasaba con estos tal Himeneo y Fileto. ¿No? ¿Qué nombre Fileto? Bien. No era una salsa, pero bueno. Quedaron ahí registrados, ¿no? Imagínense si tuvieran nuestros nombres ahí escrachados. Bueno, la Biblia se terminó de escribir, pero Dios tiene registro de nuestras cosas. Y un día, como llamará a cuentas a este Himeneo y Fileto, algún día nos llamará a cuentas a nosotros de qué es lo que hicimos con todo lo que Él nos brindó. Y a Dios que aquellas cosas que Dios puso en nuestra vida, podamos decir, las aportamos para el crecimiento de la iglesia, para el desarrollo de la iglesia, para el bienestar de la iglesia, y no para destrucción ni daño de la iglesia. Y no solo de la iglesia, sino también de nuestra familia, de nuestro trabajo, de todos nuestros entornos. Aquí esto está dirigido a la iglesia porque era ahí lo que preocupaba y era ahí donde se estaba generando esa situación. Pero no es una cosa que solamente se aplica a la iglesia, se aplica a toda nuestra vida. Evita discusiones, pensá en la aprobación divina, evita las palabrerías profanas. ¿Cómo sabemos que estamos evitando esas palabrerías profanas? Cuando las cosas que nosotros decimos nos alejan a la vida piadosa, pero nos acercan a la vida piadosa y no nos alejan de ella. Lo que pasaba justamente con lo que decían Himeneo y Fileto, alejaba a la gente de la vida piadosa y a ellos mismos. El problema es que lo que probablemente, con un voto de confianza hacia esa gente, podríamos decir es que quizás ellos estaban convencidos de que hacían lo bueno. Porque uno no siempre discute pensando en contra de su, o expresando en contra de su pensamiento. Por lo general, cuando uno discute, yo tengo razón, eso es así, ¿no? Y quiere imponer esa razón. El problema es que a veces no quiere escuchar. Y a lo mejor, escuchando al hermano, se da cuenta de que no era tan así como uno pensaba, ¿no? Pero uno tiene que reflexionar y analizar esas cosas que discutimos a veces, decir, bueno, esto que yo estoy pensando, esta postura en la que me estoy plantando, ¿me sirve a mí para estar viviendo una vida más piadosa? ¿Le sirve a los demás para ir hacia una vida más piadosa? ¿O todo lo contrario? Como si esto es poco, da otra ayudita aquí el apóstol Pablo, hablándonos en cuarto lugar del fundamento. Dice el versículo 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Dice, más allá de las discusiones y las posturas de unos y de otros y demás, dice, el fundamento de Dios se mantiene firme. Podemos decir lo que querramos, pero hay un fundamento de Dios que se mantiene firme. Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos. Y la otra cara de la moneda, ¿no? El que es del Señor que se aparte de la maldad. Un poco retomando esto que decía al principio, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero no es que tengamos que ser infieles para que Él permanezca fiel. El Señor conoce a los suyos y nosotros apartémonos de toda maldad. Usa después la figura esta de un vaso, ¿no? Dice, bueno, en la casa hay distintos vasos. Y no todos los vasos se usan para lo mismo. En esa época quizás había todavía más variedad de vasos, ¿no? Habla de oro, de plata, de barro, bueno. Pero en la casa hay distintos tipos de vasos. Y habla de el vaso que está santificado. Santificado es algo que está separado para un uso exclusivo. Dice, bueno, seamos como un vaso que está separado exclusivamente para Dios. Que no tome cualquiera de ese vaso. Que ese vaso esté dedicado a Dios. Dice, así que sea nuestra vida. Que nuestra vida esté dedicada a Dios. En mi casa tengo distintos tipos de vasos. La mayoría son unos vasos celestes de vidrio. Después hay también un paisano de cada pueblo, que son los que van quedando de otros vasos que uno va comprando y se van rompiendo y después queda, ¿no? Uno verde, otro no sé qué, bueno, porque nunca conseguís de los mismos encima para reponer. Pero bueno, hay varios vasos celestes de vidrio. Pero hay dos vasos especiales que están entregados a otros, que es a la gata. Entonces tengo una gata muy fina que toma de vaso. Tiene un vaso de plástico, bueno, de plástico, acrílico, transparente, y tiene otro vaso, porque se queja, hay que ponerle agua en varios vasos, otro vaso de plástico rojo. Esos vasos ya están descartados, ¿eh? Nosotros no vamos a tomar esos vasos. Yo la gata la quiero mucho, hasta a veces se mete en la cama, yo la acaricio, es, no sé, el día que se muere esa gata, no sé, pero yo del vaso de la gata no tomo. Nosotros tenemos separados los vasos para nosotros y hay otros vasos que se los entregamos a la gata. De ese vaso de la gata no tomamos y ella no va a tomar, por lo menos mientras nosotros la veamos, de los vasos de vidrio. Esos son nuestros vasos. Están separados para nosotros. ¿Qué vaso queremos ser? Esto es lo que Pablo dice. ¿Qué vaso querés ser? Porque Dios no toma en cualquier vaso. Dios no toma en el vaso de la gata. Dios no toma en cualquier vaso. ¿Qué vaso quieres ser? ¿Un vaso que se entrega y dedica exclusivamente al Señor? ¿O un vaso que se entrega a que tome cualquiera? El fundamento. Dios conoce a los suyos. Y que se aparte de maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Seamos como un vaso dedicado al Señor. Otra cosa que nos manda a evitar. Evita las malas pasiones. Versículo 22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Esto de que huye de las pasiones de la juventud no es una cuestión de decir, esto es solamente para los jóvenes, huyan de las pasiones de la juventud. Se lo dice así porque Timoteo era medianamente joven, tenía entre 30 y pico, dicen algunos, y hasta 42 años, o sea que según esos criterios yo todavía un poco joven soy, pero se aplica a todos nosotros, no es cuestión de decir solamente es para los jóvenes. Algunos, como dice ahí, para los jóvenes y demás, limitan esto al tema del desenfreno sexual o cualquier cosa. No está hablando de eso, está hablando de cualquier pasión, que esas cosas que se hacen con ímpetu, que no edifican sino que destruyen. Es más, lo que seguramente tiene Pablo en mente es esa cosa aguerrida con la que por ahí entramos en discusiones sobre cosas que no son tan importantes, pero que las discutimos como si fueran de vida o muerte, y esas razones que pretendemos defender como si fuera de vida o muerte, y que terminan dañando. Dice, vos huí de esas pasiones que hacen mal, la que sea, huí de esas pasiones que hacen mal, y esmerate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Cómo se huye de una cosa? ¿Corriendo para cualquier lado? No. Se huye de las malas pasiones, corriendo hacia la justicia, corriendo hacia la fe, corriendo hacia el amor, corriendo hacia la paz, porque cuando te encontrás con la vida justa, con el amor, con la fe, con la paz, seguramente huiste bastante y estás bastante lejos de esas malas pasiones juveniles. Pero esto no se logra solo, o por lo menos cuesta mucho lograrlo solo. Por eso dice, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Por eso necesitamos de compartir los unos con los otros, necesitamos de acompañarnos los unos a los otros, necesitamos huir de estas cosas hacia estas cosas buenas, pero hacerlo juntos, hacerlo como comunidad, como hermanos. Para ir terminando, dos cositas muy breves, otra cosa manda a evitar, dice, evita discusiones, una vez más, por si no quedó claro, versículo 23, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos, y un siervo del Señor no debe andar peleando. Y sin embargo, cada dos por tres terminamos peleando y terminamos discutiendo. Uno lo sabe, Timoteo lo sabía, no es que no sabía. Y nosotros sabemos que las discusiones terminan en peleas, sin embargo, muchas veces entramos. Porque es algo que es tan común, tan reiterativo en nuestras vidas, es que Pablo lo reitera tantas veces. Fíjense todas las veces que de distinta manera dice, evita, y evita más o menos lo mismo, evita las discusiones, evita las peleas, evita las vanas palabrerías, las palabrerías profanas, evita esas cosas en tu vida, porque ya sabes cómo termina, ya sabes hacia dónde conduce. En vez de eso, termina diciendo, atendé a las cosas del carácter. Más bien, versículo 24, la segunda parte, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que despierten y escapen de la trampa que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Acá Pablo, en pocas palabras, pone en orden a cada uno. Dice, mirá, los que son como Himeneo, como Fileto, que andan con esas vanas palabrías y todas esas cosas que llevan a otros a alejarse de la piedad, esos están en un problema serio. Dice, están cautivos del diablo que los tiene sumisos a su voluntad. No los vas a convencer discutiendo. No los vas a cambiar peleando. No insistas porque ese no es el camino. No discutas de esta manera con ellos. Pensá más bien con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento, dice el versículo 25, para conocer la verdad. Orá, pedile a Dios que les abra entendimiento, ¿para qué? Para que puedan arrepentirse y conocer la verdad. Están en ese camino que los aleja de la piedad y aleja a otros de la piedad. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Tu actitud no tiene que ser la de discutir y la de pelear, sino la de ser amable con todos, capaz de enseñar, no propenso a irritarse y hablar con humildad, esperando que Dios sea el que haga la obra. Dice, en vez de preocuparte también por las cosas del carácter del otro y andar discutiendo por eso, preocúpate por las cosas de tu carácter. Por ser amable vos, por ser capaz de enseñar vos, por ser no propenso a irritarte vos y por ser humilde. Por ser humilde. ¿Cuántas veces queriendo ganar una discusión perdemos a alguien? Una amistad, alguien que queremos, alguien que casi ni conocemos pero que lo perdemos igual, ¿no? Ganamos la discusión, pero perdimos a alguien. Y si perdemos a alguien, perdemos por goleada. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque vos no tomaste esa actitud discutidora, pleitera con nosotros, sino que llegaste a nuestro corazón con palabras de amor, de ternura, de compasión, de misericordia. Te acercaste a nosotros con tus palabras. Te acercás cada día a nosotros con tu palabra. Cada vez que leemos la Biblia nos encontramos con vos, con este Dios amoroso y compasivo. Y te damos gracias por eso. Señor, perdonanos por creernos dueños y paladines de las verdades, y porque a veces en defensa de las cosas que pensamos, sentimos, creemos o que hemos incorporado simplemente porque nos han dicho y quizás ni siquiera las hemos reflexionado, pero somos grandes defensores, nos terminamos alejando de las personas, nos terminamos alejando de otros, terminamos poniendo distancia. Señor, perdonanos si alguna vez con lo que nosotros dijimos alejamos a alguien de la piedad. Señor, ayúdanos para que nuestras palabras sean puentes que comuniquen, sean puentes que acerquen. Ayúdanos a acercarnos a otros, ayúdanos a que cada vez que abrimos la boca, aquí en la iglesia, fuera de estas reuniones, en la calle, en el barrio, en la casa, en el trabajo, en el estudio, donde sea, que cada vez que abrimos la boca sea para bendición de los que escuchan. Es muy difícil para nosotros hacerlo así. Por eso invocamos la ayuda de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser constructores de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.